Muy contenta, la verdad es que hacía bastante tiempo que tenía ganas de volver a La Plata. Es un lugar que me encanta, que disfruto mucho de tocar, que además tengo una conexión histórica, personal, también fuerte. Y muy contenta también por estar acompañada por músicos maravillosos, también allá de La Plata. Contenta porque hay toda una movida cultural en La Plata que yo admiro mucho y que, si bien estamos cerca, uno nunca se hace el tiempo como para poder llegar ahí. Y es hermoso que también este concierto pueda tener ese intercambio. Venís a presentar tu último trabajo, Tornasol, y contabas que no vas a estar sola en el escenario, sino que también te van a acompañar músicos platenses. Sí, mira, voy a ir con parte del grupo que me acompaña en general acá, que es Nicolás Neira en piano, acordeón, guitarra y coros, y Maritza Pacheco Blanco en violín y coros. Pero voy a contar con la presencia, que van a estar como músicos invitados, Jimena Villaro, que vamos a cantar seguramente algo juntas, y además va a abrir la noche, martes, así que bueno, me encanta poder también tener ese intercambio con ellos, y también muy contenta con poder encontrarme de nuevo con el público platense. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Georgina? Hola, Nehuen. Bien, te iba a hacer una consulta. ¿Conocías Ciudad Vieja o esa parte, por lo menos, de la ciudad de La Plata? ¿Cómo? Pero te escucho muy bajito, ¿qué? ¿Conocías el lugar en el que van a tocar el domingo, Ciudad Vieja, y sí, esa sí, zona? Sí, sí, la última vez que fui a La Plata canté Ciudad Vieja. Ah, bueno, no, por eso también por lo menos una zona bastante linda de La Plata y también un lindo marco para ese tipo de espectáculos. A la gente que quiera por ahí darse una vuelta el domingo, ¿con qué se va a encontrar el domingo a la noche ahí en Ciudad Vieja? Bueno, como les contaba, va a abrir la noche, martes, con un solo set, y después yo voy a estar presentando mi nuevo trabajo, que es un disco libro, en realidad la mayoría de las canciones de Tornasol y canciones también de los primeros discos, algunas de las canciones de los primeros discos, con este formato de trío, y va a estar Jimena invitada. Así que bueno, se van a encontrar con esa propuesta musical. Y bueno, la verdad es que es un espacio hermoso, Ciudad Vieja. La última vez que canté en La Plata fue allí y es un espacio que disfruté mucho también. Sí, la verdad que da gusto ir a visitar, a ver a los cantantes, a las bandas. Es un muy lindo lugar. ¿Qué significa Tornasol para vos y cómo ha sido, ¿no?, la creación de este último disco? Mira, este último disco fue gestado, la mayoría de este trabajo fue gestado mientras yo estaba justamente gestando a mi hija embarazada. Mira. Así que está como teñido también por esas vivencias el estado de embarazo tiene también, es un estado también muy mágico, de muchos sentimientos diferentes, de mucha alegría, de miedos, y me gustó pensar en el título Tornasol, que además es el nombre de una de las canciones de este disco. Uh-huh. Pero también porque creo que es una palabra que sintetiza el espíritu de este trabajo, lo que es un color tornasolado, como son las pieles de los pájaros, por ejemplo, tienen esa capacidad de cambiar, de mutar en función de cómo les da la luz del sol. A veces podemos ver un pájaro y puede parecer que tiene una piel oscura, y si aparece el sol se ven los verdes, los azules, los violáceos, ¿no? Y me pareció que este trabajo tenía, desde el punto de vista compositivo, también esas variantes de colores y estos claros oscuros. Y bueno, y además fue un trabajo para mí muy, muy hermoso, muy arriesgado en un punto para mí, ¿no? Por lo que me pasó con esto de mezclar en un mismo objeto textos poéticos y canciones. Si bien son dos universos que no están mezclados, o sea, los textos poéticos no están cantados en el disco, se pueden leer, se pueden abordar como se aborda un libro de poesía y las canciones están en la segunda parte de este objeto. Claro, cada uno va por su andarivel, digamos, pero también tiene una cuestión conceptual unitaria como obra, algo así. Sí, claro. Es un poco difícil de explicar, pero en realidad para describirlo, tiene el tamaño y la forma de un disco, pero tiene la calidez, la textura de un libro y tiene además la belleza de las ilustraciones de María Wernicke, que es una artista plástica maravillosa, que yo admiraba desde hace mucho, admiro, y bueno, y tuve la alegría de que ella se sumara a esta propuesta también. Y además tiene, por supuesto, la participación de un montón de músicos, no solamente los músicos de que me acompañan hace mucho tiempo en este proyecto, sino también músicos invitados y músicos de otros lugares, de otros países, muchos arreglos también de vientos, de cuerdas, que fueron hechos por Diego Penelas. Así que bueno, es un disco que ha sido hecho por muchas voluntades, desde lo artístico y también desde la producción ejecutiva, porque este trabajo lo hice a través del financiamiento colectivo. Así que gracias a la gente existe Tornasol, y eso también fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Georgina, te invitamos a que invites justamente a todos los oyentes a este domingo. Nosotros te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que todo salga de maravilla, seguramente va a ser así. Así que te doy el espacio para que extiendas ahí la invitación a Ciudad Vieja este domingo 23. Bueno, invito a todos los oyentes a que vengan el domingo a las 21:30, Ciudad Vieja. Las entradas pueden comprarse ahí mismo, también pueden comprarlas por adelantado o con descuento en Génesis Discos hasta mañana a las 13 horas. Justo me preguntaban ayer cuál era la diferencia del qué sucedía en vivo, ¿no? Sí. Y yo creo que la música en vivo, la experiencia de cantar y de compartir un concierto, es una experiencia diferente a escuchar un disco. Así que los invito a eso, a poder vivir la música en vivo, que sigue teniendo la fuerza que origina la música, ¿no? La fuerza del origen de que la música es lo que acompaña la vida también.